Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hombre, bien, yo sé que tú no eres trompista, pero eso es el resultado. Amanecí un tunda poco mareado. Fulminante. Amanecí bastante mareado, la verdad. O sea, es que no ganó por 5, ¿no? Es que, no, de verdad. Bueno, ¿qué más? Tenemos musiquita hoy. Te iba a pedir dos canciones, pero como hay una entrevista que cancelaron, por las razones que sean, entonces sí te puedo pedir esas recomendaciones. Claro, claro que sí. Bueno, ¿cuál es el tema del día, Nicolás? ¿En qué crees que beneficia a Colombia que Donald Trump sea el nuevo presidente de los Estados Unidos? ¿Hablo o me callo? No, yo me callo. Dele. Yo me callo. Chavarón. Leamos. No, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a comenzar con Matt Bianco y un cover de un clásico de The Doobie Brothers. Esto se llama What a Fool Believes. Yeah. Emilio, ¿vamos con música? Claro que sí, vamos entonces a continuar con Sade, un tema espectacular de su disco Stronger Than Pride del 88, Nothing Can Come Between Us. Vamos, Emilio, con música. Listo, vamos a continuar con este sencillo que salió hace unas semanas por Paris Hilton con la participación especial de Meghan Trainor. Esto se llama Chasing. I gave you the love of my day. All my time. Cause I'm done chasing your love. Chasing your love. Chasing your love. I'm giving up. I'm done chasing your love. Chasing your love. Chasing your love. I wasn't enough. I'm done chasing your love. I know what I deserve and what I want. So if you hesitate, you ain't the one. I'm looking for affection, give me love. I'm chasing your love. No, pues la verdad, yo de The Cure nunca he sido un, digamos que un asiduo seguidor, pero obviamente es una banda muy importante, la movida a la que perteneció de los 80, sobre todo Boys Don't Cry, donde la pongas, es un clásico. Y ¿pero podemos ponerla nueva? Claro que sí, oigamos un poquito de Songs of Last World. Bueno, como dato informativo, ya a terminar con la última canción del concierto que dieron en Londres, que pues Emilio, ¿nos puedes decir cuál es? Claro, el clásico más importante de la carrera de ella, de ellos, perdón, Boys Don't Cry. Entonces ahora a continuar con un poquito de música. Esta es una canción que habla sobre una ciudad muy especial y la letra es como medio cierta porque digamos que, y así lo dice, no es Nueva York, lo es Los Ángeles, pero tiene algo esa ciudad muy especial. Tuve la oportunidad hace muchos años de ir y es Toronto en Canadá, que es una ciudad realmente bastante bella y tiene su swing, como dice esta canción. Esto se llama así, por Tom Petrone, Something About Toronto. like trees in the water, the city always grows. There's something about, you know, there's something about Toronto. Some people say that it's too cold, but I say it's chill. You know there's something about Toronto. Tengo que tener dos listas. En un día como hoy nació Ray Conniff. No tenemos hombre, que vamos a Paloma Blanca. Honeycomb Back o qué? Paloma Blanca. Pongamos Honeycomb Back, nació en el 16. Ya te la mando, Raulito. Mario murió en el 2002. Él era muy romántico. Muy bueno. Y era un coro como de 80 muchachas vestidas de blanco. Sí. Con sus escotes delicados, porque eran los 60s y 70s. Parecía como el líder de una secta, donde no, no se podía mostrar mucha piel. ¿Se acuerda que yo le dije? Y él hablaba, pero tenía muy mala voz. Usted estuvo, ¿no? Yo fui miembro del fan club de Ray Conniff. Tenía carnet. En esa época, que además le mandaron el carnet, yo creo que por barco. Eso es lo mejor que yo he oído en años. Bueno, aquí está... Honeycomb, pero diga, la voz de él es muy perdida. Claro, la voz es rarísima. Flashback. Démosle. Es que no está lista. No, ahí te la pasé, Raulito. Muy linda canción. Aunque Paloma Blanca es hermosa. O sea, quiere un... Hermosa canción. Una paloma. Ay, qué belleza. Well, honey, I've said it too many times before, and I said I'd never say it again. I guess I shouldn't say anything at all, since you're supposed to belong to him now. But I just can't let you go, not without telling you how much I really love you. So that's why I'm gonna say it just one more time. Just one more time. Honey, come back, I just can't stand each lonely day's a little bit longer than the last time I held you. Seems like 100 years ago, back to his arms, and never know the joy of having love that used to taste like honey. Come back where you belong. To only me, only me. Well, honey, I guess that's about all I've got to say. I'm gonna take my bags and I'm gonna walk. I know those bright lights are calling you. Big fine cars, fancy talk. But if you ever want someone to just love you, and someday you just may, give me a call. You know where I am, and you know what I'll say. Here's what I'll say. Honey, come back, I just can't stand each lonely day's a little bit longer than the last time I held you. Seems like 100 years ago, back to his arms, and never know the joy of having love used to taste like honey. Come back where you belong, to only me, only me. Honey, come back where you belong, to only me, only me. Honey, wow, come honey, back, came back. Es una belleza de canción. Qué lindo. En un día como hoy nació este de Ray Conniff y sus vestidos. O se calla, brother. No, pero es que la evocación, usted sabe, esos conjuntos, conjuntos habanos. Pero les voy a decir algo. Curiosamente, el que más entusiasmado está con esto es Troller. No, qué belleza. En un día como hoy nació Gus Kahn, 1886. Gran letrista americano. Sí, letrista del Great American Songbook, que hizo sobre todo dos canciones muy famosas, Making Whoopee y esta que, pues, a ver, en los 80 se dio a conocer mucho por la versión que hizo Harry Connick Jr. para la película When Harry Met Sally, pero aquí va por Rod Stewart. It Had to Be You. Why do I do just as you say? Why must I just give you your way? Why do I sigh? Why don't I try to forget? It must have been something lovers call fate kept me saying I had to wait. I saw them all, just couldn't fall till we met. It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue, and even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you. It had to be you. It had to be you. Whoa, wonderful you. En un día como hoy, y en un día como hoy murió Agustín, y yo creo la canción más linda de él, hombre, para muy María. Bueno, pero versión de Agustín fue... Lara es una belleza. No, eso no se puede oír porque es no, muy antiguo. María, bueno. No, y no sabía cantar, es una belleza, cantar, los... eso es lo que más me gustaba de Agustín Lara, que no Emilio, vamos con la voz, María sí. Bonita. ¿De quién? Pero con una persona. De Agustín Lara. De un tipo que sí no. Sabe cantar. De Agustín Lara no. No, uy, no. Pero ¿y entonces qué hacemos? Una más y le pongo la roja, brother. No, fresco, pero pues es que yo también tengo derecho como a editorializar musicalmente. Ah, bueno. Usted no tiene ningún derecho musical porque acabaría con este programa. Emilio, vamos con música. Listo, por Caetano Veloso. Nico, una más y va la roja, brother. Fresco. Cállese o la roja. Una palabra más y va la roja, por favor. Nico, tres... Sí. No, no, sí. Tres palabras, Nico, ¿tres? Dale. Bueno, Caetano Veloso, María Bonita. Sí.

Emilio, vamos con música. El payaso fu. Vamos a continuar con un éxito de Alicia Keys, una de las más famosas. Esta se llama No One. Bueno, ahí vamos, hermano. Vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con... Este es el nuevo disco de un gran guitarrista de flamenco, Vicente Amigo, que recordemos cositas que ha hecho. Él, por ejemplo, fue el guitarrista en Corazón Partido, Alejandro Sanz, y es considerado como uno de los herederos de Paco de Lucía. Y esta canción, aunque tiene el nombre de un tema de Jovín muy famoso, pues no, es un tema completamente diferente. Lo hace con un gran bajista de jazz, con Marcus Miller, y esto se llama Corcovado. Camilo, y hasta mañana, muchachos. Listo, chicos. Los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, esto de Italia, Dirota su Cuba en Río al Mare. Come un altro giorno se ne va.